vida tratando de ser feliz. Quieres pertenecer aquí y encontrar amor que nunca tiene fin. Más fuerte que cualquier voz.